no me pidan que me anime a seguir. Si ella me dejó sin las ganas de vivir, no tengo nada, ella era todo para mí. ¿Para qué estar vivo si estoy solo y triste aquí? Y no me pidan que me anime a seguir. Si ella me dejó sin las ganas de vivir, no tengo nada, ella era todo para mí. ¿Para qué estar vivo si estoy solo y triste aquí? Nada está bien a mi alrededor. Me siento mal, me siento un perdedor. Creo que no hay nada que sea peor que me hayas dejado sin tu amor. ¿Qué pasó? No lo sé, dímelo de una vez. Que yo no me cansaré de esperarte aquí, bebé. Esa decisión que tomaste nunca fue mutua, de que tomáramos diferentes rutas. Como la vida se nos pasa siempre así de rápido, así se fueron todos los planes que yo tenía contigo. No tengo fuerza, solo mi fe es por la que yo sigo. Aún me pregunto qué es lo que hice, porque Dios me castigó. Y te tuve que perder, ver mi alma desvanecer. La vida me ha llevado por los rumbos complicados. Quisiera que escucharas contarte lo que he logrado. No sé si recuerdas, pero habíamos planeado siempre estar juntos, más nunca separados. Miro las estrellas, a veces hay fugaces. Sé bien que podíamos mantenerlo, éramos capaces. Aunque ya estás grande, sabes lo que haces. Estoy sufriendo el duelo y sus diferentes fases. Por más que veas que la paso bien, me siento roto, con una sonrisa fingida en cada foto, actuando normal enfrente de la gente. Quiero que tú quieras quererme y estar presente. No sabes cuánto te extraño, sigo sin entender, porque siempre soy al que le toca perder. ¿Quién diría que la niña preciosa no estaría en las buenas y malas, cuando llore o cuando ría? Vuelve, solo si tú estás mi vida se resuelve. Muero si no soy a quien tus brazos envuelve. No importa si es mucho o si es breve, la energía que me daba será la que me mueve. Ahora a mí me cuesta mucho para volver a ser yo. Eres tú la otra mitad que le hace falta al corazón. Aunque todo esto me duela, quiero solución. Mientras tanto aquí te espero con tu foto en depresión. Y no me pidan que me anime a seguir. Si ella me dejó sin las ganas de vivir, no tengo nada, ella era todo para mí. ¿Para qué estar vivo si estoy solo y triste aquí? Y no me pidan que me anime a seguir. Si ella me dejó sin las ganas de vivir, no tengo nada, ella era todo para mí. ¿Para qué estar vivo si estoy solo y triste aquí?